Una vez más estamos con ustedes, amables oyentes, para iniciar un nuevo programa de diálogo bíblico. Hemos venido conversando varias cosas interesantes, como esta de cada miembro un ministro. Y hoy día vamos a considerar otro aspecto en relación a esto de el ministro, el trabajo de cada uno de nosotros dentro de este grupo de iglesias que nosotros hemos aceptado. Bienvenidos. Con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que Dios les bendiga. Y trabajar juntos, ¿qué te parece a ti esto de trabajar juntos, pero con alguien, con Dios? Siempre es agradable trabajar con alguien, bueno, generalmente, salvo que ese alguien sea impuesto. A veces sucede también que la persona que tenemos al lado no una ayuda, pero generalmente hacer un trabajo junto a alguien que resulte un colaborador siempre es agradable. Y cuando pensamos en que trabajamos con Dios, bueno, para más qué decir, agradable todo. Más agradable todo. Pensar, porque en ese sentido somos nosotros los que ayudamos. Es como el niño chico cuando trabaja con el papá. El niño chico le pasa el martillo, le pasa las cosas y el papá es el que hace el trabajo. A veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Es Él el que hace todo y nosotros somos solamente ayudantes de Él. Tú sabes que en toda estructura hay personas que trabajan y otros son los jefes. Casi siempre el jefe como que no gusta, a no ser que sea un jefe bueno. Pero cuando como tú decías, trabajar con Dios es una cosa muy linda. ¿Por qué es linda? ¿Por qué es hermosa? ¿Por qué es atrayente? ¿Por qué es tranquilizadora? Porque te da todas las herramientas que tú necesitas para hacer el trabajo que se necesita hacer en este momento. Además, tenemos que decir que trabajar con Dios es trabajar con un Padre que ama y que hace que se note ese amor. Y ese concepto de padre es muy interesante, porque cuando tú hablas de padre, hablas de alguien muy cercano, muy cariñoso, alguien que te puede ayudar, alguien que te puede solucionar tu problema. Que quiere nuestro bien, por sobre todo. Y cuando algo dice ese padre no, es porque nos hace mal, pero aunque al comienzo no lo entendemos, después sí vienen las respuestas. Mira, en Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, ¿quién está haciendo el trabajo? ¿Lo hace uno, lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo? Es aquí una cuestión que siempre se ha manifestado en las conversaciones. Nosotros somos representantes, nosotros somos los portadores, pero en realidad el Espíritu Santo es el que hace la obra en las personas. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros no convencemos a nadie, y eso debemos tenerlo claro. Nosotros solamente lo que podemos hacer es ponernos en las manos del Señor para que el Señor nos utilice de la mejor manera. A mí me pasa muchas veces que tengo que visitar a una persona y que es una situación a veces un poco incómoda, y uno dice: ¿qué le voy a decir? ¿Cómo me voy a presentar? Y después, cuando uno termina la entrevista, dices: mira qué interesante cómo Dios abrió puertas, pudimos conversar, y creo que el Espíritu Santo dejó en esa persona, llamemos así, la semilla para que ella recapacitara sobre su situación o algo parecido. Pero es Dios y el Espíritu Santo puntualmente el que hace el trabajo, nos orienta, nos dice qué decir, qué hablar, y esta unión de trabajar junto con Dios produce este efecto maravilloso. Alabando es una frase empleada con frecuencia por Lucas, por los evangelios. El gozo en realidad se sentía en esta nueva fe, naturalmente los inducía a alabar al Padre, al verdadero Dios, al Hijo de Dios, por quien ellos habían vencido. Por eso es que es hermosa esta expresión. Fíjate, Pablo estaba diciendo algo acá interesante. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo tenía bien claro que él podía hacer mucho. Y hay personas que dicen: yo gané a esta persona, yo gané a esta otra persona. Y la verdad es que no ganó a nadie, porque solamente fue instrumento. Si el Espíritu Santo no hubiese hecho la labor, esa persona no habría llegado nunca. Y debemos recordar que nosotros somos instrumentos, y cuando cumplimos con lo que el Señor nos manda, generalmente participamos también de la alegría, pero debemos recordar que todo lo hizo el Señor. Claro, esta expresión que usa Pablo allí es que en realidad, volviendo a lo que habíamos conversado los días anteriores, alguien tiene que plantar la semilla. También tú has escuchado de personas que han recibido sueños, o han recibido un folleto, una revista, o han puesto la radio, la televisión, y justo en el momento oportuno en que estaban pasando por una crisis. Esos son los métodos que usa Dios para que se plante la semilla. Y cada uno de los siervos de Dios tiene su tarea asignada para hacer estos trabajos de plantar la semilla. En este caso, Pablo está dejando claro, mira, yo lo hice. Otro, en este caso Apolos, ¿no es cierto?, regó, la hizo fructificar, pero quien la ganó para el Señor al final fue el Espíritu Santo, que lo convenció a la persona de pecado y de juicio. Pero es ante estas cosas porque a veces, malamente nosotros queremos decir quién ganó a esta persona para el Señor, y como que la ganó. Lo que hizo fue solamente un pequeño trabajo, pero el trabajo grande lo hizo el Espíritu Santo en ella. Y algo que deberíamos también tener presente, el Señor llamó a los discípulos y los capacitó. Así también a nosotros, cuando el Señor nos llama, también es Él el que nos capacita, y nosotros debemos estar dispuestos a dejar que esa capacitación sea efectiva, porque nosotros podemos poner trabas, nosotros podemos poner obstáculos a lo que el Señor desea hacer, pero si así como los discípulos nos dejamos guiar, también como los discípulos haremos la labor que corresponde. Ahora uno puede pensar, ¿y por qué trabajar con Dios? Yo recuerdo casos de personas que pensaron que podían hacer su trabajo sin Dios, pero eso es peligroso. Por ejemplo, si tú vas a exponer la palabra, deberías orar. Si tú vas a estudiar la palabra, deberías orar, para que el Espíritu Santo realmente sea el que nos oriente y no nos lleve a cosas difíciles. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Me permites una interrupción? Por si alguien de nuestros oyentes está haciendo la pregunta, bueno, ¿y ustedes por qué no oran entonces cuando están hablando sobre la palabra de Dios? Tenemos que decirle a nuestros amables auditores que nosotros siempre, cuando antes de comenzar nuestro programa, nos encomendamos al Señor y pedimos la orientación, pedimos la ayuda, la sabiduría que necesitamos para hacerlo. Nunca empezamos un programa sin antes haber orado al Señor. Y oramos también para que la palabra de Dios haga su efecto en las personas que están escuchando. Justamente. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué cada vez que comienzan el programa oran? Ya lo hacemos nosotros y creemos que Dios abre la puerta, abre los caminos. Y de hecho hay muchas personas que siguen estos diálogos. Pero lo interesante es que Tito, hablando aquí en su carta, dice, en realidad se ha manifestado para salvación a todos los hombres la gracia de Dios. ¿Qué es lo que es la gracia? Ese don gratuito de Dios entregado. Y cuando las personas, los ancianos, quienes están trabajando, reciben esa gracia, se sienten no solamente felices, llamemos ancianos, jóvenes, adultos, todos se sienten felices. Pero tenían que cumplir su propósito, dar a conocer, compartir esa felicidad que es el Evangelio que ha llegado a sus corazones. Ahora, fíjate, tenemos que decir de que hay una motivación cuando uno trabaja con el Señor tiene un propósito para ello. ¿Y cuál es? Segunda de Pedro lo dice, allí en el capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor siempre nos da oportunidades, pero recordemos, todo tiene un límite, todo tiene un momento, y el Señor, no podemos decir de que porque yo estoy dilatando la decisión por el Señor está retardándose, y el Señor no ha venido solamente por eso. Pensemos que yo no puedo ni adelantar ni tardar la venida del Señor, porque para eso hay un tiempo determinado. Así como lo hubo para la primera venida de Cristo, que dice claramente, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Jesús, el Señor vino. Dios envía a su Hijo. Exactamente. Y cuando llegue el cumplimiento del tiempo también, el Señor vendrá a buscarnos. Entonces nosotros tenemos que tener esto claro. Resumiendo un tanto, de trabajar junto con Dios es un privilegio que Dios nos ha dado. Es un privilegio que entregó a sus discípulos y por ende a todos quienes entramos en su iglesia como discípulos, como ministros de la predicación de la palabra. y esto nos motiva para seguir adelante, porque tenemos que ser francos en decir de que el máximo poder del universo lo tenemos a nuestra disposición para entregar la palabra de Dios. Solo seamos instrumentos en las manos de Dios, y entonces la obra de sus manos, la de Dios, se hará en cada una de las personas que visitemos o conversamos, con ella. Siempre debemos ponernos en las manos de Dios para ser utilizados como testigos eficaces. Y al ponernos al lado de Dios, el Señor nos usará del modo más eficaz posible. Tengámoslo presente. Gracias porque nos acompañó. Será hasta mañana un nuevo programa. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.